pioneros de nuestro cine argentino. Y hoy vamos a hablar de Federico Valle. Federico Valle fue un empresario y productor cinematográfico y otro de los grandes pioneros de la cinematografía argentina, que nació en 1880 en Asti, Italia, y que se formó como operador de cámara y director en Italia y Francia gracias a las enseñanzas de Georges Méliès y de los hermanos Lumière. Había trabajado como tomavistas no solo en Europa, sino también en Asia Menor y en América. En su trabajo había reflejado las trágicas consecuencias del terremoto de Mesina del 28 de diciembre del año 1908 y realizado la primera toma aérea hecha en Europa desde un avión que piloteó Wilbur Wright sobre Centoselle, en las afueras de Roma. Llegó a la Argentina en el año 1910, con motivo del festejo del centenario, ya que se encontraba filmando en Brasil. Conoce a quien sería su esposa y ambos, una vez casados, resuelven dejar Europa e instalarse definitivamente en la Argentina en el año 1911, admirado por la belleza de nuestras tierras. Su primera empresa fue el cine Regina Spektor en Mar del Plata, que exhibía filmes tanto en la época de veraneo como fuera de ella. Entre 1914 y 1915 instaló un laboratorio para colocar los títulos a películas extranjeras, donde trabaja Luis Moglia Barr, y posteriormente comenzó a producir películas de propaganda comercial a las que con sus colaboradores, en especial el ingenioso peruano José Bustamante y Ballivián, les daba tal originalidad y valores didácticos que en algunos casos llegaron a exhibirse centenares de veces y a pedido del público. Estas producciones dieron impulso a Cinematografía Valle, pero las inquietudes de su propietario lo llevaron a nuevas iniciativas. Para 1916, el noticiero de Valle incluye un corto de animación llamado La Intervención en la Provincia de Buenos Aires. Realizado por el dibujante Quirino Cristiani, figura relevante en el limitado desarrollo del cine de animación, creador del primer filme animado argentino y del mundo, referido a la decisión del presidente Irigoyen al desplazar al gobernador Marcelino Ugarte, acusándolo de deshonesto. Desde este primer filme, Quirino Cristiani usó su propia técnica del dibujo y el recorte de figuras en cartulina, técnica que perfeccionó en sus producciones siguientes y que luego patentó. Cuando en 1918 Federico Valle emprende la realización de una película de dibujos animados, se tenían estas vagas referencias acerca de los procedimientos y técnicas utilizados. Luego de una tentativa de filmar dibujo por dibujo al aire libre, que fracasó porque los saltos de luz fueron insoportables, se construyó el aparato de filmación vertical, usado universalmente para este tipo de filmes, y se adaptó un motor especial para detener la cámara tras la impresión de cada fotograma. Escogió un tema que estaba de actualidad en ese momento en la Argentina 1918. Los obstáculos que trababan el flamante gobierno de Hipólito Yrigoyen, tratados en tono de sátira. Y surgió El Apóstol, donde Yrigoyen duerme en su humilde catre y sueña. Su otro yo se desprende, va al Olimpo, requiere y obtiene los rayos de Júpiter y los arroja sobre Buenos Aires para destruir la corrupción y el vicio enquistados en la ciudad. La película rebosa de alusiones satíricas a la política presidencial, a los ministros y a varios hechos de actualidad. El diseño de los dibujos de los principales personajes se encargaron a Diógenes Taborda, un prestigioso caricaturista político del momento. Demandó más o menos un año la tarea de completar las aproximadamente 58.000 dibujos y maquetas del filme que se encargó a los colaboradores de Valle, el dibujante Quirino Cristiani y el prestigioso técnico y artesano francés Andrés Ducot, quien construyó una notable maqueta de 7 metros de ancho que reprodujo Buenos Aires vista desde el río, con sus calles, avenidas y plazas, sus casas, los edificios del Congreso, de la Municipalidad, de Obras Sanitarias, el Teatro Colón, el de la Aduana Vieja, el puerto, con 80 barquitos en sus muelles, más coches y peatones movidos por hilos invisibles. Sobre esa escenografía, Federico Valle desarrolló una acción espectacular para su época. Uno de los rayos lanzados por Irigoyen desde el Olimpo daba sobre la cúpula del Congreso, que caía hecha añicos. Otro hacía desmoronar el edificio de obra sanitaria, del que salían incontables chorros de aguas por puertas y ventanas. Y otro incendió el Teatro Colón. Y así seguían. Se debió superar muchos problemas técnicos y cuando finalmente fue estrenada el 9 de noviembre de 1917 en el cine Ceret Lavalle, estuvo en cartelera un año e impresionó al público, aunque no en una magnitud correlativa al esfuerzo que demandó realizarla. En un congreso de cine de animación que fue realizado en Berlín en el año 1970, se reconoció que El Apóstol es cronológicamente el primer largometraje en dibujo realizado en el mundo, pues precedió al norteamericano El hundimiento del Lusitania, de Winsor McCay. Federico Valle emprendió otro largometraje, esta vez con muñecos, técnica que había utilizado en una corta película hecha sobre originales del pintor Horacio Butler, único antecedente del filme de este tipo hasta ese momento en el país. La nueva producción, en la misma línea de humor, imaginación y sátira, se tituló Una noche de gala en el Colón y también fue conocida como Carmen Criolla, porque su acción transcurría en el Teatro Colón mientras se realizaba una función de gala con la representación de la ópera Carmen de Bizet. En la filmación sobre los originales diseñados por Taborda, escultor que confeccionó modelos en plastilina, y luego de las correcciones se prepararon moldes y se pintaron los muñecos definitivos, para los que representaban los personajes que tenían que hablar, se hicieron varias cabezas con diferentes posturas de los labios, enarcamiento de las cejas y otros movimientos de los músculos faciales, de manera que al fotografiarse según cierto orden, dieron la ilusión de estar conversando. El ambiente del Colón fue reproducido por Ducot en una minuciosa maqueta. La película fue favorecida por el público y dejó enseñanzas útiles para quienes la realizaron. Un nuevo proyecto de cine animado fue Sin dejar rastros, del año 1918, también dirigido por Quirino Cristiani, que hacía referencia a un episodio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, referido al hundimiento de la goleta Monte Protegido por parte de un submarino alemán que había provocado en el país manifestaciones de quienes propugnaban el abandono de la neutralidad argentina y quienes querían el apoyo a los aliados, y que finalizó con las excusas del Imperio Alemán. El filme duró un solo día en cartelera, no tuvo buena aceptación de la opinión pública. La prensa no mencionó ni siquiera su estreno y fue confiscado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que no quería mantener una confrontación con Alemania. Luego siguieron Jangada Florida, Patagonia, Más Allá del Sur y El Paraíso Ignorado, dirigidas por Arnold Echeverri, que hicieron conocer las bellezas panorámicas sureñas, fomentando el turismo. Como gran parte del material fílmico se estropeó por fallas del negativo, hubo que rodar escenas adicionales en las barrancas de San Isidro para completar la película. En Patagonia intervino la actriz Amelia Mirel, en Jangada Florida y allá en el sur Raquel Garín, y en todas ellas Nelo Cosimi y el galán Arauco Radal. En 1924, Federico Valle aceptó una propuesta de filmar en las Islas Orcadas por parte de José Manuel Monete, que ya había sido integrante del equipo que había pasado un año anterior en el Observatorio Meteorológico Permanente, creado en 1904, ubicado en ellas y que volvería en 1925. Se le dio entrenamiento como operador, se le proveyó de una cámara y película virgen. Con el resultado de la filmación, José Bustamante montó una simpática historia y se obtuvo una película de unos 20 minutos, Entre los hielos de las Islas Orcadas, que fue exhibida con mucho éxito. Sin embargo, este filme se perdió como parte del lote de filmes que Federico Valle vendió como celuloide en 1930. Con El Toro Salvaje de las Pampas, producida por Federico Valle y dirigida por el italiano Carlo Campo Galiani, sobre el libro del peruano José Bustamante, fue uno de los mayores éxitos de la empresa. La historia es acerca de un pugilista que deja el boxeo para olvidar una desgracia, pero vuelve a pelear cuando su hijo enfermo necesita remedios. El título proviene del apodo de Luis Ángel Firpo por su enorme popularidad después de la legendaria pelea en que sacó del ring de un puñetazo al campeón mundial Jack Dempsey. En 1930, Federico Valle produjo en sus estudios Valle, sobre la calle México, una serie de 15 cortometrajes en los que aparece Carlos Gardel, cantando junto a sus guitarristas Barbieri, Aguilar y Riverol. Participan de la producción Celedonio Flores, Arturo de Nava, Francisco Canaro y Enrique Santos Discépolo, bajo la dirección de Eduardo Morera. Los cortos se estrenan recién a partir del martes 3 de mayo de 1931 en el cine Astral, bajo el título de Variedad Musical. Federico Valle produjo el filme Revista Valle, primer noticiero argentino que aparecía semanalmente en los cines. Durante 10 años consecutivos salió todos los jueves a las 5 de la tarde, cuando los acontecimientos de actualidad lo requerían, llegando a 657 ediciones en competencia, a veces feroz, con los noticieros de Max Glucksmann, por ejemplo. Con la llegada del sonido, en junio de 1930, pasó a llamarse Actualidades Sonoras Valle. Por el equipo de Valle pasaron competentes personajes que ilustran la historia del cine argentino, como Juan Arnold y Alberto Echeverri, Antonio Meraggio, Francis Boeninger, Roque Funes, Antonio Prieto, Pío Cuadro, Alberto y Domingo Sorianella, Fernando y Tulio Charini, César Sforza, Andrés Ducó, Roberto Valdicerolo, Mario Fecia, Quirino Cristiani, José Lara, Francisco Escribano, Francisco Mayhofer, José Bustamante y Balivian, y en la redacción Chas de Cruz, que fue el editor del semanario El Heraldo del Cine, desde el año 1930. Además, Epifanio Aramayo, Luis José Mogliabar, luego director de cine, Eduardo Morena, José Bor, Miguel Ángel Dubini, Carlos Seldel, José Allo, Roberto Raffo y Roberto Kullen-Smith. El noticiero desapareció en el año 1930, cuando Federico Valle se arruinó por haber invertido casi todos sus recursos en un ambicioso proyecto de enseñanza mediante películas en las escuelas, que fue cancelado por el gobierno del presidente Uriburu. 4 años antes, un incendio había destruido todas las instalaciones y archivos, y cuando intentó vender las ediciones del valiosísimo noticiero, ningún particular o entidad oficial se interesó, y solo fue adquirido por un empresario para aprovechar el celuloide y fabricar peines. Y así también se perdió la película Entre los cielos de las Islas Orcadas del Sur. Algo similar que le pasó también a Quirino Cristiani, que se incendió su estudio en 2 oportunidades y se perdieron todos sus trabajos. Retirado totalmente de la actividad, Federico Valle, en 1958, el gobierno le dio un cargo temporario en el Instituto Nacional de Cinematografía, y en 1959 el Congreso de la Nación le otorgó una pensión. El 25 de octubre de 1960, Federico Valle falleció en la ciudad de Buenos Aires a los 60 años de edad. Y así recordamos a otro de los pioneros del cine argentino, que se llamó Federico Valle.